El médico veterinario Fidel Bacheto, expresidente del Colegio Médico Veterinario de Córdoba, junto a un grupo de profesionales de la provincia de Córdoba, presentan en la Unicameral de Córdoba un pedido para modificar la reglamentación de la venta de medicamentos para animales. Afirman que existen graves deficiencias con estos elementos zooterápicos. Pero también está el concepto del medicamento que desde el campo llega a la mesa tuya todos los días. Entonces, cuando vos abrís la heladera y te comes un yogur, vos querés que el yogur ese esté sano, y sea saludable, y sea inocuo, y que no tenga absolutamente nada que te pueda hacer daño a la salud. Y cuando te comes el asado del domingo, lo mismo, que la carne tenga la misma calidad que vos te estás imaginando que tiene, y que esa calidad no la midas por la terneza solamente, o porque esté magra o porque no esté magra, sino que también vos tranquilo y sin preocuparte por la inocuidad, porque no tenga ninguna enfermedad que te pueda llegar a quien la consuman, y que tampoco tengan medicamentos que de alguna manera te puedan hacer algún problema en tu salud y en la salud de tus comensales. Que todos los productos de origen animal tengan la inocuidad mayor posible. Para eso existen estamentos del Estado Nacional, del Estado Provincial, que tratan de manejar esto, y los médicos veterinarios estamos atrás de todo esto. La inocuidad significa que, por ejemplo, no te agarres triquinosis cuando estás comiendo un salame. Ese chacinado que se consume, de alguna forma, tiene que estar asegurado de que no tenga ninguna enfermedad que le pueda llevar un problema. Ahora nosotros estamos tratando que, además de que sea inocuo en cuanto a enfermedades, sea saludable en cuanto a toda la medicación que el animal, producto de ese subproducto alimenticio, no haya tenido ninguna medicación que pueda llegar a tu plato de comida. A raíz de considerar desactualizada la legislación vigente, están trabajando para que las normativas se adapten a los tiempos actuales y que se establezcan mecanismos de control más efectivos. Hay algunas normativas que están un poco caducas por la antigüedad en cuanto a la comercialización de los productos. Y bueno, de alguna forma queremos ver cómo poder actualizarlas de acuerdo a los tiempos que corren. Es algo de sentido común, de objetivos comunes para que vivamos en una sociedad más apta para que estas cosas, los riesgos siempre van a existir, pero hay que tratar de mitigarlos al máximo posible. Y bajo ese concepto estamos trabajando. La ganadería ha sufrido un cambio circunstancial y se ha ido a zonas más desprotegidas en cuanto a las condiciones óptimas. Y con este tema ha empezado a florecer el concepto de la producción de carne, o sea, de producción de origen animal, de alimentos de origen animal, en forma confinada, en forma no extensiva, sino intensiva. Entonces, ahora hay una formación de proteínas de origen animal distinta a la que teníamos hace 20, 30 años. Todo es manejo de tecnología. Lo que hay que hacer es que los controles sean mayores, que las ciencias veterinarias estén despiertas para que esas cosas sean inocuas y mejores. La proteína de origen animal es la que nos dio la posibilidad de ser una especie un poco diferente, que hoy no sé si eso es bueno o malo, pero es lo que es la realidad que hoy manejamos, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que tratar de tener proteína de origen animal y un concepto que a veces no se discute, y que esas proteínas lleguen a todos, ¿no? Bacheto indicó que están dialogando con todos los sectores involucrados en la temática para luego presentar el proyecto en la legislatura provincial. Desde Unquillo, reportó Radio Nativa para Noticias Córdoba.